pelos rojos, ojos de gata, dientes marrones de fumar en plata. Y a pesar del pesar de su sonrisa, y a pesar del anillo de su dedo, no pude evitar pensar en besos de caramelo, en besos de caramelo. Menos mal que ya soy viejo y he aprendido a ver pasar los trenes, a mantenerme lejos de los problemas, a mantenerme lejos de las mujeres, lejos de las mujeres. Y después de todo, aunque ya nada quiero, puedo evitar pensar en besos de caramelo, en besos de caramelo. Caramelo.